dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con mi amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día soleado, muy bonito que está. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Tenemos un viento en estos momentos que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 45% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 47, o sea que ahorita estamos en las mínimas, con cielos soleados y despejados. Hay una advertencia meteorológica. Entonces ahorita les voy a decir de qué se trata, ¿ok? Por esas temperaturas tal vez ustedes estén preguntando, ¿ahora es del calor o de qué? No, ahorita les digo cuál es esta advertencia. Para el día de mañana, martes 11, se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 34, con cielos muy soleados. Para el próximo jueves, aquí hay un cambio de temperatura, máximas de 39, mínimas de 29, con cielos muy nublados, con una probabilidad de un 27% de que caigan precipitaciones. Recuerden, el viernes pasado, nos había dicho el pronóstico que iba a caer nieve este día, agua nieve, tanto jueves como viernes. Hoy ya no nos dice eso, como que la temperatura va a aumentar un poco más, entonces nada más nos está indicando que va a caer un poquito de lluvia a partir de las 5 a las 7 de la mañana, nada más. Pero pues nada más recuerden que todo puede cambiar en estos días. Si viven en la parte alta de las montañas, pues es muy probable que esta lluvia se convierta en nieve, ¿no? Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 36. Va a estar frío tanto jueves como viernes, con cielo parcialmente soleado. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Entonces, fin de semana, jueves, viernes y sábado, o viernes, va a estar así nubladito. El sábado va a aumentar un poquito y ya para la próxima semana podríamos decir que va a estar un poquito más tranquilo, ¿no? Pero realmente las temperaturas que vamos a tener muy bonitas son hoy, mañana martes y miércoles. Hoy, mañana martes y miércoles, ¿ok? Porque ya las próximas semanas, bueno, los próximos días, pues va a estar ahí medio raro el asunto. Y bueno, vamos a ir a la advertencia a ver qué nos están diciendo este aviso del tiempo. Siempre digo advertencia, ¿no? Meteorológica, pero pues es un aviso del tiempo realmente. Ah, ok. Lo que se espera es una avalancha, o sea que hay una advertencia de avalancha, o sea, aquí sí lo puedo decir, ¿verdad? Para el día hoy 10 de abril, que se espera, bueno, que se esperó más bien, porque a las 5:49 de la mañana, dice que el servicio de guardabosque de Utah, tiene... una advertencia de que puede caer una avalancha en la parte de atrás en la parte de atrás de Salt Lake City. Dice que eso va a afectar el día de hoy a las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día de mañana, o sea que va a durar todo este día. ¿Dónde está este peligro? Bueno, la avalancha es peligrosa por el área de Bear Lake, o dónde es, a ver, ¿dónde leí esto? Disculpen, es que estoy traduciendo al mismo tiempo. Yo leí Bear Lake y ya no me aparece. Bueno, pues dice que se va a incrementar rápidamente el día de hoy por el calor, o sea que se va a derretir una avalancha de nieve en el área de las montañas y foothills en el norte, bueno, el noroeste de Utah. Ahí es donde está esta avalancha que va a incrementar el día de hoy. Bueno, empezó desde las 6 de la mañana y va a continuar hasta las 6 de la mañana del día de mañana. Así que si ustedes se dirigen o viven en esas áreas, se los voy a decir. Es en el noroeste de Utah, incluyendo Wasatch Range, Bear River Range, Wellsville Range, Orchid Mountains, las montañas de Orchid, Stanbury Range, y Cache Valley y Ogden Valley. O sea que el valle de Ogden, si se dirigen hacia allá, si se dirigen hacia Cache Valley, hacia Stanbury Range, todo lo que es Range, Wellsville Range, Orchid Mountains, Bear River Range y Wasatch Range, y en el noroeste de Utah y en Foothills, ahí es donde está lo peligroso de esta avalancha. Así que tomen mucha precaución, hay gente que trabaja hacia esas áreas, y todo se debe pues a que la temperatura va a estar alta el día de hoy, el día de mañana también. Entonces va a hacer que se derrita un poco la nieve y pues aviente a... bueno, ocasione esta avalancha, ¿no? Entonces, pónganse muy precavidos si se van a dirigir a esas áreas o si viven por allá. Y que se mantengan alejados de estos slopes, ¿ok? Y bueno, esa es la advertencia meteorológica que comenzó hoy a las 5:49 de la mañana y va a continuar al día de mañana a las 6 de la mañana. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguida la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Antes de que esto sucediera, sin embargo, su cabeza golpeó en el firmamento y dejó el cielo estrellado, reducido a pedazos. La diosa Nyuka salió del mar, resplandeciente en su armadura de fuego, hirviendo los colores del arco iris en un caldero puro, y después pudo colocar otra vez las estrellas en su lugar. Pero no consiguió encontrar dos pequeños pedazos y el firmamento quedó incompleto. Según los taoístas, ahí comienza la dualidad del amor. Siempre existe un alma que recorre la tierra en busca de su otra parte, para que ambas puedan colocarse en el pedacito vacío del cielo, y de esta manera completar la creación. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía. Llaman destino y otros prefieren. ¡Meleri! ¡Hash! Y él le preguntó al oído: mi amor, ¿dónde estabas?

y lo dio para el Heraldo de México. Entonces vámonos con el horóscopo del día. Aries, es un día perfecto para reconocer tus fortalezas, pero también tus debilidades. De esa manera puedes ser consciente de lo que eres capaz de hacer y no decepcionarte si algo no te sale bien. Este consejo podría funcionarte, sobre todo si tienes planes de expansión en tu negocio. Tauro, la recomendación para este lunes es que salgas de tu zona de confort y pruebes cosas nuevas. Solo así podrás crecer y explorar nuevos horizontes satisfactoriamente. Comienza de a poco, no tienen que ser cambios abruptos desde un principio. Géminis, es preciso que seas más cuidadoso con tus emociones y cuides más tu corazón. Eres lo más preciado que tienes, así que ámate de tal manera que no permitas que nadie te lastime. Por otro lado, aprovecha una oportunidad que se te dará. Cáncer, se impone que analices si tus grandes esfuerzos serán recompensados. En las últimas semanas pusiste todo tu empeño en un proyecto que todavía no sabes si será fructífero. La siguiente vez, piénsalo antes de adentrarte en algo. Leo, los astros te dicen que si quieres someterte a un régimen alimentario o de actividad física, siempre consultes con un profesional. No te dejes llevar por los consejos caseros, dado que tu salud es la que está en juego. Virgo, llegó el momento de que hagas una introspección y analices todo lo que no te gusta de ti, sin la finalidad de que te critiques a ti mismo. Es más bien un ejercicio con el que podrás mejorar esos aspectos que no te hacen feliz. Libra, sé quién realmente eres y no te limites ante nadie. Tus seres queridos seguirán apreciándote, así que no temas decir lo que opinas. En ese camino es probable que varias personas salgan de tu vida, pero ahí te darás cuenta de quiénes no eran realmente sinceras contigo. Escorpión, te enterarás de una traición por parte de un ser querido. Te dolerá demasiado, pero serán más los motivos que tienes para ser feliz. No busques venganza, lo único que debes hacer es alejarte y ver cómo esa persona pierde tu compañía. Sagitario, es preciso que vuelvas a los cuidados físicos que practicabas en el pasado. Por ejemplo, la alimentación saludable y el ejercicio. Nunca es tarde para retomar el proyecto más importante de tu vida, tu salud y tu bienestar. Capricornio, toma las medidas necesarias para que no se te pase ningún pago y no sufras después las consecuencias. Tampoco pospongas todo lo que tienes que hacer de manera urgente. Debes aprender a ser más responsable. Acuario, la recomendación para este lunes es que intentes poner en orden tu hogar para que des la oportunidad de que la buena energía fluya. Así te mantienes positivo, te por seguro que tendrás un poderoso escudo contra la envidia y los malos deseos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis.

9 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy para todos los amantes de Star Wars, pues se estrenarán 3 nuevas películas de Star Wars. Lucasfilm anunció el día viernes 3 nuevas películas en Star Wars Celebration Europe 2023. Para los amantes de Star Wars, habrá nuevas películas más cerca de la galaxia. Lucasfilm anunció el día viernes 3 películas de la franquicia que debutarán estelarizadas por actores. Los filmes, que incluyen el regreso de Daisy Ridley como Rey, fueron revelados en Star Wars Celebration Europe 2023 en Londres por la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y también en el sitio web de Star Wars. Las películas estarán dirigidas por James Mangold, Dave Filoni y Charmaine Obey Shinoy. Kennedy estuvo acompañada por los directores para este anuncio. Y la película de Mangold volverá a los árboles de los Jedi. La de Filoni será sobre la Nueva República y cerrará las historias interconectadas presentadas en The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka y otras series de Disney Plus, fue lo que señaló el anuncio. La película de Bay Chinoy se centrará en los eventos posteriores de The Rise of Skywalker, Star Wars, el ascenso de Skywalker, y presentará a Ridley como Rey mientras construye una nueva orden Jedi. Mangold dirigió Logan y la próxima Indiana Jones en The Dial of Destiny, Indiana Jones y el Dial del Destino. Filoni dirigió The Mandalorian y Ahsoka, y Obey Chino dirigió Mrs. Marvel y Saving Face, salvando las apariencias. Entonces, pues ahí están 3 nuevas películas que van a salir de Star Wars, así que pues espérenlas, supongo que va a salir por Disney Plus, ¿no? En otra información, hubo una operación encubierta internacional para atrapar a los hackers de criptomonedas norcoreanas. Un equipo de espías surcoreanos e investigadores privados estadounidenses se reunieron en silencio en el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur en el mes de enero y pocos días después de que Corea del Norte disparara 3 misiles balísticos al mar. Llevaban meses siguiendo la pista de 100 mil millones de dólares robados a una empresa californiana de criptomonedas llamada Harmony, a la espera de que los hackers norcoreanos trasladaran las criptomonedas robadas a cuentas que pudieran convertirse en dólares o yuanes chinos, moneda fuerte que podría financiar el programa ilegal de misiles del país. Cuando llegó el momento, los espías y los detectives que trabajaban en una oficina del gobierno en la ciudad Pangyo, conocida como Silicon Valley de Corea del Sur, solo tenían unos minutos para ayudar a incautar el dinero antes de que pudieran blanquearse a través de una serie de cuentas y convertirse en intocable. Finalmente, a finales del mes de enero, los hackers trasladaron una fracción de su botín a una cuenta de criptomoneda que fue vinculada al dólar, cediendo temporalmente su control. Los espías y los investigadores se abalanzaron sobre la transacción y la pusieron en conocimiento de las fuerzas de seguridad estadounidenses, que estaban a punto de congelar el dinero. El equipo de Pangyo ayudó a confiscar algo más de 1 millón de dólares ese día, aunque los analistas afirman a CNN que la mayor parte de los 100 mil millones robados siguen estando fuera del alcance de Corea del Norte en criptomoneda y otros activos controlados por Corea del Norte, y fue el tipo de incautación que Estados Unidos y sus aliados necesitarán para evitar que Pyongyang obtenga grandes beneficios. La operación encubierta, que fue descrita por CNN por investigadores privados de Chain Analysis, una empresa de rastreo de blockchain en la sede de Nueva York y confirmada por el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, ofrece una rara ventana al turbio mundo del espionaje de la criptomoneda y el floreciente esfuerzo para cerrar lo que se ha convertido en un negocio multimillonario para el régimen autoritario de Corea del Norte. En los últimos años, hackers norcoreanos han robado miles de millones de dólares a bancos, a empresas de criptomonedas, según informes de las Organizaciones Nacionales Unidas, de la ONU y empresas privadas. Y a medida que los investigadores y los reguladores se han ido dando cuenta, el régimen norcoreano ha ido probando formas cada vez más elaboradas de blanquear ese dinero digital que es robado y convertido en moneda fuerte, según explican a CNN funcionarios estadounidenses y expertos privados. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Porque pues todavía esto de las criptomonedas es un poco nuevo, por eso es de que estas personas son bastante inteligentes en este sentido, pero pues ni tan inteligentes, están haciendo robos, ¿verdad? Y peor tantito para hacer algo malo. Pero bueno, ahí está, veremos en qué va a continuar toda esta información. Hay más información al respecto, pero pues lo importante es de que ya detuvieron por lo menos, ¿qué? $1,000,000 ese día. Y también, ya hablando un poquito ahorita estamos hablando de criptomonedas, pero, y que están blanqueándola pues acá con dólares, las oficinas estadounidenses dicen que están medio vacías y que podría ser el próximo gran riesgo para los bancos, ya que estamos hablando, por eso les digo, de criptomonedas, pues ahora nos vamos a los bancos, ¿no? Y desde Dallas y Minneapolis hasta Nueva York y Los Ángeles, las oficinas dicen que están vacías o están infrautilizadas, lo que demuestra el poder de permanencia de la era del trabajo desde casa, o sea, remotamente, ¿no? O remote, como le llaman los gringos. Pero los escritorios despejados y las salas de descanso tranquilas no son solo un dolor de cabeza para los jefes ansiosos por reunir equipos en persona. Inversionistas y reguladores que están en alerta máxima por señales de problemas en el sistema financiero luego de las recientes quiebras bancarias, ahora se están concentrando en la recesión en el mercado de bienes raíces comerciales de Estados Unidos de $20 billones, así como los prestamistas del sector lidian con la agitación causada por el rápido aumento de las tasas de interés. El valor tanto de edificios como de oficinas se están desplomando y eso podría aumentar pues el dolor para los bancos y generar preocupaciones sobre los efectos dañinos, dijo Eswar Prasad, que es el profesor de economía en la Universidad de Cornell, lo siguiente: aunque todavía no es un problema sistémico para el sector bancario, existen preocupaciones legítimas sobre el contagio. Un trabajador, en el peor de los casos, la ansiedad por los préstamos bancarios a las bienes raíces comerciales podrían dispararse, lo que incitaría a los clientes a retirar sus depósitos. Una estampida bancaria es lo que hizo colapsar al Silicon Valley Bank el mes pasado, agitando pues los mercados financieros y aumentando los temores de una recesión en Estados Unidos. Y cuando se le preguntó sobre el peligro que representan las bienes raíces comerciales, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el mes pasado que los bancos se mantenían fuertes y resistentes, pero está creciendo la atención sobre los vínculos entre los prestamistas estadounidenses y el sector inmobiliario. Y lo que dijo Michael Reynolds, vicepresidente de Estrategia de Inversión Gleamit, un administrador de patrimonio, dice: lo estamos observando muy de cerca. Si bien no esperan que los préstamos para oficinas se conviertan en un problema para todos los bancos, una o dos instituciones podrían verse atrapadas fuera de juego. ¿Cómo la ven? El principal banquero de Estados Unidos, que es el presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, y le dijo a CNN el jueves que no podía estar seguro de si más bancos quebrarían este año. Sin embargo, se apresuró a señalar que la situación actual era muy diferente a la crisis financiera mundial que fue en el 2008, cuando había cientos de instituciones en todo el mundo con demasiado apalancamiento. Entonces, el mercado estadounidense parece más vulnerable. Sin embargo, pues el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también advirtieron recientemente sobre los riesgos que están relacionados con los bienes raíces comerciales a medida que se deterioran las perspectivas de los precios. Entonces, ¿qué son los bienes inmuebles comerciales? Bueno, esto abarcan las oficinas, los complejos de departamentos, los almacenes, los centros comerciales, y estos son los que se han visto sometidos a una presión considerable en los últimos meses. Los precios en Estados Unidos bajaron un 15% en marzo desde su máximo reciente, según el proveedor de datos Green Street, y el rápido aumento de las tasas de interés durante el último año ha sido doloroso, ya que las compras de edificios comerciales generalmente se financian con grandes préstamos. Entonces las propiedades de oficinas han sido más golpeadas. El trabajo híbrido pues sigue siendo popular, lo que afecta a los alquileres que pueden cobrar muchos propietarios de edificios. Entonces es igual que ahorita las casas, ¿no? Cómo está el interés, cómo están las casas, cómo están las rentas, o sea, todo está bastante alto, y eso pues hace que aumenta también pues todo el estilo de vida, o sea, el alimento, la comida, lo esencial, y pues es como que un cuento de nunca acabar, ¿no? Pero bueno, ahí está esta información. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es igualita que tú.

your body, you put in my heart for lockdown.